¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Bueno, un martes más, nuestro último martes de esta temporada, el episodio 39 de la temporada 26. Bueno, señores, esto se está acabando hasta el curso que viene. El curso que viene. Bueno, bienvenidos a todos los que nos escucháis, tanto desde iVoox, iTunes, Spotify o YouTube, y ahora mismo en directo en Twitch, y a los amigos de Fronteras Radio por escucharnos. Hoy voy a empezar saludando a nuestro invitado, que, bueno, creo que nunca hemos estado, o yo recuerde, en Teruel, en Estercuel. Bienvenido, Fray Fernando Ruiz. ¿Cómo está usted? Pues encantado de compartir con vosotros desde este rinconcito de Teruel. Bueno, pues muchas gracias por venir al programa. Y bueno, vamos a dar alguna avanzadilla, simplemente comentar que vamos a un monasterio a observar las estrellas. Así que ahora nos contará Fray Fernando en qué pueda consistir esa actividad. Voy a saludar al resto de compañeros que están hoy conmigo. Heike Mai, hola, muchas gracias por traernos a Fernando. Hola, encantada, como siempre. Gracias también a vosotros. Bueno, vamos a terminar la temporada que tirando también cohetes y voy a saludar a nuestro querido amigo Jesús Carmona desde Granada, porque habíamos prometido que al final de la temporada íbamos a tener una serie de viñetas, conmemorativas de, no sé si del programa, de las reliquias, del libro... Bueno, inauguro sección y creo que la agoto porque hoy hacemos maratón de viñetas y no es que sean reliquias, pero ya veréis por dónde va, que son telescopios un poco especiales. Muy bien. Bueno, pues a esto dedicaremos hoy el programa. Saludo también a todos los que nos acompañáis hoy aquí en el estudio, a Joaquín Barroso, a Manuel Jiménez del Barco, Lito, David Chacón y hoy al control, Jesús... El becario. Jesús Moya, del puerto, que no le gusta que le llame Jesús del puerto. Bueno, y este que os saluda, Agustín Almoril, vamos a empezar y aunque sea nuestra última temporada, bueno, he visto que también se han conectado por ahí, pero no les veo bien la cara a José Luis Espí y Isabel Suárez. Bienvenido, José Luis, Isabel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues ellos están fuera del estudio, pero aquí al ladito en Jerez. Bienvenidos ambos también. Bueno, un programa hoy súper interesante. No queremos perder ni un segundo más y vamos a empezar viendo esas viñetas para que, bueno, disfruten los que nos siguen por YouTube y por Twitch, pero que, como siempre, Jesús Carmona, las viñetas hay que ver los dibujos porque precisamente es el dibujo, pero él nos las cuenta para que todos nuestros escuchantes también puedan verlas. Verlas con los oídos. Yo las voy describiendo. ¿Voy iniciando? Sí, inicia cuando tú quieras. A ver. Voy a compartir. Lo tendríais que ver en blanco ahora, ¿no? Sí, señor. Sí. Está en blanco, sí. Muy bien. Pues como siempre vamos a hacer la presentación. La viñeta de Astrónomo Incógnito. Y desde mi mesa de dibujo, en primer lugar, os digo hoy, por si había duda y por enésima vez, la luna azul no es azul. Vaya, van a empezar a cortar los pinos justo ahora. ¿Se oye bien? Sí, muy bien. No te oímos, sí, no, vale. Oímos los cortes de pino todavía. No, pero bueno, yo cierro la ventana. Y la sección que estrenamos en esta ocasión es esos telescopios abandonados. Y el primero que vamos a ver es el bebedero de patos. Vemos un telescopio en un jardín que no está muy, muy bien cuidado, por lo menos por la intemperie, y dos pajaritos encima. Y uno de ellos le dice al otro: desde este borde se han asomado abismos infinitos de un cosmos insondable. Y el otro, bebiendo tranquilamente, le responde: Pichi, tú bebe y calla. Y el siguiente, vamos a hacer las presentaciones cada vez, la viñeta de astrónomo incógnito. Y desde mi mesa de dibujo, pues vuelvo a decir que si el podcast se emite por ondas, ¿se puede considerar radioastronomía? En esta ocasión, en esos telescopios abandonados, lo que vamos a ver es el telescopio abandonado en el desván, en el que un telescopio solitario en medio de mucho polvo y dos ratones, uno le pregunta al otro: ¿qué dices que es esto? Y el otro le responde: un atrapapolvo. Y seguimos, la viñeta del astrónomo incógnito. Y desde mi mesa de dibujo, una vez más os digo esta vez, vendo Newton en buen estado, solo ofertas serias por email. Y en esos telescopios abandonados tenemos en esta ocasión, en el garaje de un perezoso y en ese garaje atestado de cosas, con, herramientas, botes y demás utensilios que se usan poco, se oye: Juan, ¿cuánto tiempo? ¿Salir a observar en la próxima luna? Claro, no, esta vez no me rajo. Y un tímido telescopio entre una sombrilla y unos esquís dice: mentiroso. Casi no se ve el telescopio. Y seguimos con la viñeta de astrónomo incógnito. Y desde mi mesa de dibujo, una vez más, os digo: con estos calores la astronomía se acepta como forma de supervivencia. Y en esos telescopios abandonados lo que tenemos es, en el fondo de un armario, sin estrenar. Y en un armario, de nuevo atestado de cosas, vemos una caja precintada y perfecta donde dice un telescopio: hola, ¿hay alguien ahí? ¿No hay nadie que quiera observar? Al menos pasadme una astronomía que me ponga al día y oje la foto. Y seguimos con la viñeta de astrónomo incógnito. Y en esta ocasión, y de nuevo desde mi mesa de dibujos, digo: seguro que si pongo uno de estos repetidos no lo notáis. Y en este caso, en esos telescopios abandonados, tenemos como proyecto en el fondo de un cajón. Vemos un cajón con un montón de planos y utensilios de dibujo de un telescopio de 60 metros y un observatorio para albergarlo. Y nos dice ese boceto: yo iba a ver cosas con las que vosotros solo soñáis. Y seguimos con la viñeta de astrónomo incógnito. Y de nuevo desde mi mesa de dibujo y reflexionando profundamente, lo que os digo es: a veces no sé si yo dibujo los telescopios o ellos a mí. Y en este caso, en esos telescopios abandonados, tenemos en un moderno museo de ciencias, por si a alguien le suena. Y entre muchísimos cachivaches que dan mucha divulgación, tenemos un telescopio que mira con nostalgia a la cubierta de cristal y dice: si tan solo abrieran la cubierta móvil un par de veces al año para volver a ver mis queridas estrellas. Y siguiendo tenemos la viñeta de astrónomo incógnito. Y de nuevo, desde mi mesa de dibujo os aviso, en el centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado... Y los que sepan continuar es que tienen la edad, mi edad o más. Esos telescopios abandonados, en este caso, en un museo, en este caso de historia. En una sala muy recargada nos dice un telescopio: como me colimen un día vais a ver lo que es observar. Mi bisabuelo ya cazaba cometas con Charles Messier y mi abuelo con John Herschel. Os he dicho que tengo un nieto en el Monte Palomar. Y una bola del mundo le dice: a mí me duele la bola de oírte. Y seguimos con la viñeta de astrónomo incógnito. Y desde mi mesa de nuevo os informo que boceto, dibujo, tinta, montaje, volver a empezar. Boceto, dibujo, tinta, montaje, volver a empezar. Y en este caso, en esos telescopios abandonados, tenemos en el expositor de una tienda, donde en una tienda un hombre consulta un telescopio que está pues ahí en un rinconcillo y dice: pero si el precio está en pesetas. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? Y seguimos con la viñeta de Astrónomo Incógnito. Y desde mi mesa de dibujo, esto lo hago para que Lito pueda montar 7 vídeos diferentes. Bla, bla, bla, bla, vamos con la viñeta. Esos telescopios abandonados, en este caso en la montaña. Y en un observatorio desvencijado, del que tenemos algún ejemplo por aquí en Granada, un telescopio se pregunta si por lo menos tuviera un fantasma astrónomo, entonces sería un observatorio encantado. ¿Encantador? Y seguimos con la viñeta de Astrónomo Incógnito. Y en este caso, y por fin os digo, empiezan las observaciones de verano y yo con estos pelos, además, literalmente. Y esos telescopios abandonados, en este caso, y muy lejos de nosotros, tenemos en el espacio interestelar. Y ese telescopio que todos añoramos y que este año se cumplirían, pues, el final de su misión, nos dice, después de muchos años de desconexión y vagando por el espacio interestelar, lo que se han perdido. Y este es el maratón de esos telescopios abandonados, y os dejo con esa imagen un poco tuneada de la Voyager en el espacio infinito y de las maravillas que puede llegar a ver en su vida sin fecha de caducidad, por así decirlo. Muy bien. Oh, fantástico, qué bueno, Jesús. Qué bueno, qué buen fin de temporada. Muy bueno, Jesús. Va a tener que ver, todo el que nos escuche va a tener que inevitablemente ver a YouTube a ver el vídeo, por lo menos para verte con esos pelos. Sí, ¿verdad? Pero es la primera vez, ¿no? Y si te, y si quieres los 7-8 vídeos separados, lo, te los hago, vamos, no pasa nada, ¿eh? Son 10. O sea, si quieres, 10, así hace el grueso de la sección, que como hemos tenido pocas viñetas, en este caso ya tienes para completarla. Van 25 reliquias, casi me pongo a la par. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Y nada, ya sabéis, tenéis que conectar con nuestro YouTube también. Bueno, pues vamos a continuar pues con esta entrevista tan interesante y nos vamos, repito el nombre porque rara vez vamos a estar, bueno, en Teruel creo que podríamos haber estado porque si por allí hay actividades, la verdad, de astronomía que alguna vez nos han comentado que a ver si conectamos, pero en concreto con Esther Cuell, pues creo que no, pero podemos volver cuando quiera Fernando. Pero hay que preséntanos un poco mejor a Fray Fernando, porque, bueno, tenemos aquí algunas reseñas, pero tú que lo conoces mejor, pues puedes comentarnos su vida y obra. Sí, bueno, algo puedo comentar, no mucho, porque queremos dejar a Fray Fernando que hable también por sí mismo. Pero, pues, para empezar, nos hemos conocido en una familia que ya es bastante grande, que es la familia de los monitores astronómicos Starlight. Y entonces, pues, hace algunos años hice yo el curso y, pues, a raíz de ahí he conocido a mucha gente en toda España que se dedica a enseñar las estrellas y más cositas. Y entre ellos estaba también Fray Fernando y, pues, Fernando, tú eres fraile de la Orden de la Merced, ¿verdad? Así es, así es. Sí, y vives en el monasterio del Olivar, situado en Esther Cuell, en Teruel, y es un monasterio muy bonito que es del siglo XVII, donde viven más religiosos, y pues desde hace más de 2 décadas tengo entendido que también recibís visitantes en vuestra hospedería, y sí, habéis conseguido algo. Sí. Habéis conseguido algo muy poco común, convertirse en un referente nacional en observación astronómica y divulgación científica. Y estamos hablando de un monasterio en función. Y pues entonces, Fernando, ¿puedes contarnos brevemente qué es el monasterio del Olivar y la hospedería y cuál es un poquito su historia? Y después ya entramos un poquito más profundo a nuestra familia de Starlight. Muy bien, pues como muchas órdenes de vida activa, los conventos de los religiosos suelen estar en la ciudad, que es donde está la gente y donde están los grandes retos para ayudar a los demás. Pero de vez en cuando pues hay lugares que están un poco más apartados para poder tener más tiempo de oración y también para poder sostener la vida, pues, con lo que era la economía básica de aquel tiempo, que era la agricultura. El monasterio del Olivar, pues, aparece aquí porque hay una imagen de la Virgen en un olivar que necesita algunos frailes que la cuiden. Pero se desarrolla porque este germen de espiritualidad, pues, se va expansionando a través de una vida conventual de tranquilidad y silencio. Estamos a 4 kilómetros del pueblo. El pueblo tiene ahora 200 habitantes censados, incluyéndonos a nosotros, y en pleno invierno, pues, la mitad. Y los demás pueblos de la zona, de los que somos párrocos, pues, son más o menos de ese tamaño o más pequeños. Eso significa, pues, que estamos en una zona muy despoblada de Teruel. Pues, bueno, ahora nuestros amigos de Teruel Existe pusieron de moda el término la España vaciada, que significa, bueno, pues, que ha habido fuerzas que la han ido despojando de sus habitantes, pero vaciada del todo no está, porque estamos nosotros. Y como teníamos, pues, esta herencia de un lugar solitario en el campo, donde tenemos, pues, granjas que hemos reconvertido en albergue juvenil, donde tenemos, pues, nuestros olivos, los almendros, el huerto, la zona de acampada, pues, bueno, queríamos, pues, que viniera gente a disfrutar del lugar. Y una de las cosas especiales que teníamos era el cielo. Y, bueno, pues, en 2017 llegué con mi cámara, había dejado un pequeñísimo telescopio en Guatemala, donde estaba antes, y, pues, en el 18, que había un eclipse de luna, nos regalaron el primer telescopio y desde entonces ya no hemos parado de mirar el cielo y trabajar por la gente que hay aquí. Wow. Bueno, pues qué bonito, y además estáis muy apartados, bueno, porque con pueblos alrededor de muy pocos habitantes, y eso significa también una muy baja contaminación lumínica del entorno. Y pues y así habéis conseguido también una certificación muy especial como el alojamiento, que es la certificación Starlight, que certifica este cielo muy tan bonito. Y además, a raíz de esto, ya estáis desarrollando actividades que combinan astronomía, divulgación y la participación ciudadana, ¿no? Invitando a gente a contemplar justo esto, este cielo tan maravilloso que conserváis por ahí. Sí, pues eso. Nosotros sabíamos desde hacía mucho tiempo que teníamos un cielo de gran calidad, y se ha mantenido así porque los pueblos apenas han crecido. Ahora, con la crisis del LED, bueno, estamos allí luchando. Lo último que nos hicieron fue ponernos en una excavación de arcillas a 4 kilómetros, todo un parking lleno de luces. Pero Dios es bueno, y nos envió al director general, que dijo: voy a traer a los directores de cada planta y nos haces una observación por la noche. Y casualmente acabé en la zona del centro galáctico. Digo, lástima, no lo podemos ver por esa contaminación lumínica. Bueno, eso es un pueblo, no, es vuestra planta. Pero nosotros la pagamos de noche, que no la pagáis. Pero bueno, es bastante comedida. No es comedida, tenéis demasiada luz. Y además es blanca. Bueno, pues ahora ya tienen un 20% de esa luz y aún vamos a bajársela más, ¿eh? Con la ayuda del Señor. Se consiguen muchas cosas. Y bueno, pues sí, llevamos desde el 2019, gracias a que la comarca vecina, Cuencas Mineras, se certificó como reserva y destino. Hicieron el curso en enero del 2019, lo terminamos a prisa y corriendo, porque allí en Aliaga cayó una nevada tremenda y tuvimos que salir corriendo antes de quedarnos aislados en pleno enero en el Maestrazgo. Pero ya con esa certificación y ese aprendizaje, pues ya aprendimos a compartir lo que nos interesaba y lo que sabía, y a estar dispuestos a aprender mucho más. Y bueno, el resto es lo que estamos haciendo ahora, que, bueno, si queréis hablamos, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para que la gente disfrute del cielo y vuelva a conectar con sus raíces ancestrales y con los conocimientos más modernos. Y yo creo que eso es muy importante hoy en día. Fernando. Sí. Fernando, pero ¿cómo nace la idea? O sea, ¿tú ya eras aficionado a la astronomía o te encuentras con ese cielo tan maravilloso y dices voy a montar esto? Porque normalmente, quiero decir, vuestra labor no es dedicada a la astronomía, es dedicada a otras labores. Entonces, ¿es una afición tuya? es lo que estamos comentando, el encontrarte con un cielo tan espectacular o el generar una actividad nueva para el monasterio? ¿Cuál es el momento de integrar todas esas actividades, digamos, de ciencia y de astronomía en el monasterio? Sí, bueno, yo soy de Barcelona. Pues en Barcelona no tenía muchas posibilidades de observación del cielo. Alguna vez fuimos al Observatorio Fabra a ver su antiguo telescopio que tiene más de 100 años en las colinas del Tibidabo, pero no tenía esa posibilidad, pero siempre tenía la inquietud. Cosmos, lo que caía en mis manos, y la parte que más me interesaba era la cosmología. Estudié ingeniería industrial y, pues bueno, en un tiempo en el que la ingeniería industrial era, pues, una puerta abierta a un montón de inquietudes. La Politécnica era una ebullición de conferencias, de gente que estaba interesada, nos prestábamos libros de física cuántica y con esa inquietud, pues bueno, uno iba intentando entender el mundo y el cosmos. Y en medio de este proceso, pues bueno, en 1985 entré en la Orden de la Merced y esa inquietud quedó. Y cuando tuve la suerte de poder volver a mirar el cielo aquí y empezar a ponerme al día. Sí que por en medio había hecho de profesor de filosofía y teología y había hecho una asignatura apasionante que es filosofía de la naturaleza y de la ciencia. Y eso pues me obligó a situarme y a leer, a reflexionar y a compartir con los alumnos cuestiones punteras sobre el sentido de la naturaleza, el valor de las leyes naturales, la descripción del mundo desde la cuántica y la relatividad. Y todo eso, pues bueno, hizo que cuando llegué aquí y pude mirar el cielo así, pues lo que hacía era arrastrar a los pocos huéspedes que venían a decir: voy a salir a ver el cielo, ¿queréis verlo? O tenemos un telescopio y se ve Saturno, venid a ver Saturno, nunca olvides la primera vez que ves Saturno. Y así empezamos. Algunos casi había que arrastrarlos a la fuerza porque hacía mucho frío, pero bueno, con un poco de constancia salían. Y ahora son los huéspedes los que dicen: ¿esta noche habrá observación? Pues bueno, sí, venga, otra noche más. No estaba previsto, pero también salimos. Esta noche, por ejemplo, que no estaba previsto, pues han venido 4 huéspedes, pues saldremos a ver las estrellas y espero que se despeje. Entonces fue crucial lo de estar en Teruel y tener esos cielos, porque si no, no puedes ofrecer esas maravillas, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Guatemala no tenías esos cielos en donde estabas o en otras zonas? No, tenemos la idea de que el trópico es sol y playa, pero la mayoría de días en el trópico son nublados y muchas veces va cayendo la lluvia. En Guatemala hay una temporada seca que se podía ver algo más y bueno, sí que me había comprado ya un gran angular para la cámara que utilizaba en aquel tiempo, una micro 4/3, y el telescopio lo había usado un poco para ver las lunas de Júpiter, pero nada más. Uh-huh. Y en cambio aquí encontraste sí, la primera. Sí, sí, sí. Vale. Aquí nosotros decimos fue providencial. ¿Vale? Sí. ¿Y qué actividades son las que organizáis? O sea, ¿simplemente observación o la gente que va allí va con una idea ya de hacer alguna actividad o de llevar sus telescopios incluso? Sí, también. A ver, la observación, la actividad básica es la observación. Una observación que para nosotros, siguiendo este estilo de la familia Starlight, es importante que se haga de manera reposada. Ponemos sillas, se hace en medio de la plaza. Al tener el monasterio al lado, pues perdemos como 20, 30 grados del este, pero bueno, con tal de esperar, las estrellas que están ahí detrás saldrán, ¿no? Y sentados allí en medio de la plaza, tranquilamente, pues vemos anochecer y empezamos a explicar. Lo del puntero láser es lo que marcó la posibilidad del astroturismo, de compartir con otros. La primera parte es dialogada, es tranquilamente explicación mirando el cielo. Los caminos luego, del cielo, ¿no? Hay algo parecido que hacemos nosotros, los caminos del cielo, ¿no? Exactamente. Ir explicando, situar la estrella polar, a partir de ahí constelaciones. Según el tipo de observación, pues si tenemos algo más de tiempo, alguna historia de mitología, y luego pasamos a la ciencia moderna. Y procuramos que cada observación tenga un hilo temático. Entonces tenemos desde las leyes de Kepler y la aparición 1607 del libro de las leyes de Kepler, al día siguiente Príncipe de Matemática de Newton, al día siguiente hablamos de las distancias en la galaxia, al día siguiente ponemos un tema para que también el que explica, que me toca la mayor parte de veces a mí, pues no eche el rollo, ¿no? Eso sería terrible, sería matar la ilusión. Y luego sí que pasamos a los telescopios, vemos algunos objetos con telescopios, la gente es cuando aprovecha para preguntar y compartir, y la tercera parte es fotografía, fotografiar a las personas con las estrellas. Gracias a que tenía yo muy pocos fondos como religioso, pues me compré una camarita de segunda mano, primero era mi 4/4, luego una Fuji con un objetivo muy humilde, que es el Sanyo 12 milímetros f2, pero a diferencia de las cámaras full frame, pues tiene una hiperfocal muy, muy aceptable, 3 metros. Y eso significa que podemos fotografiar a las personas y a las estrellas. Bien. Si queréis, para los que están viendo la parte gráfica, os puedo compartir algunas de las fotos. Claro. Que sí, por favor. Fernando, una pregunta. Sí. Sobre cuando se observa objetos a través del telescopio, ¿qué objeto más impresiona? Bueno, pues mira, estos días estamos viendo con mucha frecuencia M13. Ahora ya está muy alto, hay que verlo con el Dobson, pero... ¿El Dobson? ¿Qué tamaño tiene? Es un 10 pulgadas, Dobson de 10 pulgadas. ¿Sí? Y entonces M13, pues muy importante. Hasta hace un mes empezábamos con el pesebre, el cúmulo Vejive, para empaparse de estrellas. Planetas, el cisne muchas veces, y a partir de ahí, si el cielo está muy limpio y la gente tiene paciencia, pues a veces acabamos en M57, en alguna galaxia, pero eso ya requiere gente que esté dispuesta a mirar. El pesebre concretamente es muy fácil de ver por prismático. Muchas veces usamos prismáticos. De hecho, nuestro plan B, no sé si estáis viendo la foto, porque no la estás compartiendo. No vemos nada todavía. Vale, pues empezar a presentar. Empiezo a presentar. No. Compartir, y tienes que coger ventana y elegir la ventana y después compartir. Antes has compartido una foto la primera vez. Sí. Vuelvo a intentarlo. Compartir foto. Entonces, fotos, elijo la foto y le digo empezar foto, presentar. No lo consigo. Sí, puedes poner tu hike alguna, pero... Sí, estoy, a ver. Aquí muy bien. Tenemos... ¿Y qué telescopios tenéis? ¿Tenéis más de uno? Sí, según mis frailes... Sí, por ejemplo. Se está viendo. Este es el 90-900. Es el primero que tuvimos, es alto azimutal y es el caballo de batalla. Tuve la suerte de que estuve leyendo mucho porque nos dijeron, os compramos un telescopio, elígelo. Y lo pude elegir. Y uno de los consejos que nos dijeron es, pues eso, que no sea demasiado pequeño. Y entonces, con un refractor así, se pueden ver muchas cosas interesantes. La laguna, la nebulosa de la laguna, se puede ver muy bien con este telescopio. Por ejemplo, sí, a partir de ahora, ya la laguna es una preciosidad. Además, porque, por ejemplo, en el Dobson, que es alto azimutal, pues ya le puedes poner la cámara 30 segundos y sacas la foto. Entonces, cuando ya la ha visto la gente, pones la cámara y impresiona ver el color, explicas. De hecho, la clave de entrada al monasterio, hasta hace poco, era 6563, almohadilla. Este es un Newton sobre una antigua EQ3, que es 150-1200. Para planetaria bien, para lo demás es demasiado estrecho. demasiado oscuro. Pero bueno, fue para nosotros el segundo telescopio y fue amor a primera vista, nunca mejor dicho, ¿no? Con lo que significa alto, con lo que significa una montura ecuatorial, con dos motorcitos, simplemente. No es go-to. Después llegó el Dobson de 10 pulgadas, que es una maravilla, con go-to. Un pequeño refractor apocromático, Explorer Scientific, de 80. Luego el MEA de 8 pulgadas, muy bueno para planetaria, también para galaxias. Y ahora, bueno, pues ha llegado un LUNT para poder observar el Sol. Tenéis un elenco. Poquito a poco tenéis buen equipo, ¿eh? Sí. Vamos sumando. Sí, esta era la primera vez que esta señora veía Saturno, que estaba ahí abajo, ¿vale? Era por la posición encima de ella se ve Júpiter, Saturno está abajo. Bueno, pues esto es el final de la primavera del 20, ¿no? O del 19. Todavía no había cruzado Júpiter. ¿Se accede al monasterio o hay que...? Porque allí es también para pernoctar. Está comentando antes. Claro. No sé si solo es albergue juvenil o es también para... No. Son tenemos habitaciones por castigo. Son 40, mira, qué bien organizado. Son 40 habitaciones y algunas interiores, otras exteriores. Y el tema es llenarlo, que haya movimiento, llenarlo, ¿no? Pero que se pague la restauración del monasterio. Y esperamos que en el futuro pues también contribuya a proyectos sociales y a proyectos de los propios frailes. Hoy en día nuestras actividades sociales, trabajamos mucho en temas de cárcel y rescate de personas, de trata de personas y de situaciones complicadas, pues requiere un enorme apoyo social. Pero bueno, se va consiguiendo. El otro tema es que también tenemos que preparar a gente y para eso es más difícil. Esperamos que esto el día de mañana sea un negocio, pues que dé un poquito para estos temas. O sea que la primera cuestión fue económica y eso nos ha influido y por eso no hacemos observación científica, sino divulgación, una divulgación desde un punto de vista turístico. Bien. Y está resultando, ¿no? Está resultando. La gente viene y además propongo que Magallanes podríamos organizar una excursión, porque habéis visto el entorno, ¿no? Ahora mismo vemos el claustro, por ejemplo, que es precioso. ¿Dónde hay que hacer la reserva? O si yo quisiera ir ahí a la hospedería, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde me dirijo? Vale, pues tenemos la página web monasterioelolivar.com. En la que se puede hacer la reserva. También, si vais a hacer observación, lo que os recomiendo es que nos llaméis y pues llamándonos podemos hablar. Hay gente que dice, quiero venir a Estrellas, quiero venir el día 10. Digo, bueno, pues el día 10 veremos luna llena, ven en menguante. O vengo con telescopio, que era la otra parte que íbamos a explicar. Si vienes con telescopio, lo bueno es que tenemos un salón que da a la plaza con portalones amplios, de manera que montas tu telescopio y después se saca a la plaza y ya a partir de ahí se mete dentro del salón y hasta mañana. No tienes que desmontar nada. Eso es un lujo. Esto es en Alcañiz, cerca de nosotros. Y a donde participamos también en actividades. Mira, esta es la página web. Fernando, una pregunta. Un momentito, David. Es monasterio todo seguido elolivar.com, ¿vale? Sí. Y ahí pues se puede poner hospedería, o sea, es tipo para quedarse allí, quiero decir, que es tipo hotel, sí. Las habitaciones. Sí, hospedería monástica. Hay que entender que el alojamiento es magnífico en cuanto al espacio. 1510 la iglesia, 1628 el monasterio, bien restaurado, y baños en las habitaciones, pero, por ejemplo, no hay televisión en la habitación. En el piso de arriba se pide que haya silencio, para cenar, si puedes decidir cenar en otro sitio, ¿no? Pero vamos, aquí es difícil encontrarlo, casi todo el mundo cena aquí. Bueno, pues el primer plato normalmente serán verduras. Y yo cuando saco acelgas con patatas a la gente, les tengo que decir, miren, seguro que no la habrían pedido nunca en un restaurante, pero en un convento las verduras son arte, así que pruébenlas. Y limpian el plato, limpian la fuente, piden más, porque es una gozada, pero hay que entender que es... Solo cena, ¿no? Entiendo, ¿no? Es solo la cena, ¿no? La comida hay que hacerla fuera, ¿no? No, también, desayuno, comida, cena. Piensa que vienen grupos de yoga, de mindfulness, retiros católicos, encuentros de cursos de astroturismo, digo, astrofotografía de cielo profundo, y entonces necesitan desayuno, comida y cena. Así que la cocina es pues nuestro lugar principal de trabajo junto con la recepción, con el despacho. Bueno, pues ya sabéis, monasterioelolivar.com, que se puede pedir alojamiento o incluso ir a visitarlo. O sea, que hay una visita. También visita turística, sí. O consultar, que no está puesto ahí, consultar el programa de actividades y elegir actividad. Si bajas un poco más, tienes la parte de estrellas, que está un poco anticuada, pero explicamos un poco lo que es. Las habitaciones y eso. Y desde luego. También es interesante que, bueno, pues que se puede organizar cosas para grupos. Han venido de Astrobañolas, han venido de Canarias, del paraje estelar Barranco de Badajoz en Tenerife, pues a hacer una vuelta por España y alojarse dos o tres días en el monasterio. Es también para nosotros es muy interesante cuando recibimos grupos que saben lo que quieren y que quieren aprovechar el silencio, el ambiente tranquilo y, bueno, pues disfrutar del cielo. Esa foto es con Pedro Blesa, el señor de las estrellas, que es uno de los que más sabe de fotografía de estrellas en Teruel. Digo, Fernando, que para el eclipse de 2027 lo mismo lo tenéis todo ya casi para llenarlo, ¿no? Porque por ahí creo que está cerca la zona de totalidad. 2026. O 2026. El eclipse del año que viene. En 2026 estamos a 15 kilómetros de la línea central del eclipse y aquí durará 1 minuto 40 segundos y lo tendremos a 5 grados y medio de altura, con lo cual... Estamos en un muy bien. Llevamos ya 3 años preparando y haciendo actividades de simulacros y prefiestas del eclipse, porque creemos que es importante ir avisando a la gente. Estamos trabajando mucho y el monasterio está cerrado para esos días porque no queremos que se apunte gente para aprovechar un alojamiento sencillo. Y las prerreservas que tenemos ahora las vamos a sacar. Lo que vamos a pedir es un precio no mucho más elevado que el de otros años, pero 5 días. Y preferencia a los que son astrónomos o astrofotógrafos, con la condición de que alguna noche vayan a ayudar a alguno de los pueblos de cerca. Para que los pueblos tengan gente que explique, que les enseñe, que lleve un telescopio, que hagan fotos, y el día del eclipse disfrutemos todos con mucho más conocimiento y que en años siguientes sigan viniendo a esta tierra porque les encanta su tierra, su cielo y la mesa cuando nos sentamos a comer bien. Y Fernando, estando tan bajito, ¿estáis en un lugar como que el horizonte se pueda ver bien? Es decir, una zona más o menos plana para que la elevación de, digamos, de los pocos grados en los que veis el sol esté libre. Libre de árboles y de valles, ¿o no? O algo parecido. Eso está muy arbolado y muy... Sí. Desde el monasterio no se puede, pero está protegido del cierzo, ¿eh? Estos lugares históricos se hacían en ladera sur para protegerse del viento helado del norte. A 3 kilómetros tenemos una colina que ya la tenemos bien vista y hemos hecho las pruebas, donde tenemos una vista de 30-40 kilómetros hacia la zona del eclipse y hacia el noroeste hasta Monterrera, 100 kilómetros. Y bueno, muy cerca de nosotros hay una gran elevación que estamos preparando con la comarca para hacer una gran fiesta a 1.100 metros de altura y diversos puntos hasta 1.500 y hasta 1.600 metros de altura, con todo despejado, con centenares de kilómetros de visión. Estáis bien preparados, muy bien, muy bien. Bueno, pues Fernando, encantado de, no sé si hay alguna pregunta más, pero ya te tenemos que preguntar también por otros telescopios, ¿no? Hay que cambiar. De momento nos queda un poquito el monasterio de que sí que cuenta con la certificación Starlight también, y eso hay que cuidarlo también, ¿no? La contaminación lumínica que sale de un alojamiento también hay que tenerlo en cuenta, y esto pues habéis conseguido esta certificación bajando toda la contaminación lumínica que pueda haber para no dañar nada de este cielo maravilloso que tenéis. Pues el entorno y de integrar a los, como lo habéis hecho, a los que están cerca, tanto la obra nueva de la que comentaste, ¿no?, como los pueblos, pues esto yo creo que, según he escuchado, os está dando muy buenos resultados también, ¿no? Una aceptancia por parte de la gente, pero eso se consigue tal como lo has dicho, implicando a la gente, enseñando los cielos, y así ya se despierta la conciencia hacia esto. A ver, tenemos buenos resultados en cuanto a despertar la conciencia. Una de las cosas que es muy importante para sacar adelante un proyecto de este tipo es que haya un apoyo popular. Entonces, desde el principio, las observaciones son abiertas. Se nota la gente que es de los pueblos que ha venido prácticamente cada año y algunas veces, varias veces cada verano, que cuando llegan sacan mantas y se tumban delante de del resto de los huéspedes, algunos muy distinguidos, y ellos llegan, se tumban allí y ale, explícame. Entonces, toda esta gente sí que se va haciendo consciente, va aprendiendo y lo va valorando. Otra cosa son las alcaldías, las empresas, que tienen que ir entendiendo poco a poco. Algo se va avanzando y cuando se certifica un territorio como las comarcas vecinas, allí los alcaldes tienen que comprometerse a reducir la contaminación lumínica. Pero bueno, tenemos en zonas de reserva pueblos que han hecho una reforma espectacular, que vas bajando desde la montaña y ves 4 o 5 puntitos y solamente ves el pueblo cuando llegas, que es lo que tiene que ser, y otros que parece pues la feria de abril y que desde dentro del pueblo pues veo las mismas estrellas que desde Barcelona. Que a mí me parecen, vamos, casi que me enfado. Sí que también es cierto que trabajamos muy en red con toda la gente de la familia Starlight, astrónomos aficionados, asociaciones astronómicas que tenemos aquí cerca como Actuel y como Cuatrineros. Sí. Y con esos, pues bueno, vamos insistiendo aquí y allá y parece ser que pronto va a haber un planteamiento de turismo astronómico y de respeto del cielo por parte de nuestra comunidad autónoma. Oh, muy bien. Enhorabuena. Son muchos pasitos muy pequeñitos. A veces pensamos que avanza muy lentamente, pero estamos avanzando. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque nos da la alegría cada 2 por 3 últimamente que un sitio u otro sitio que se están apuntando. Bueno, pues hay otra cosa que la gente tampoco sabe, ¿no? Muchas veces. Lo de la contaminación lumínica es muy poca conocida, y si después empezamos a hablar y hablar y hablar, y si yo digo que el Vaticano hizo telescopio, me miran con ojos grandes y dicen, ¿el Vaticano tiene telescopio? Digo, hombre, claro, como tiene que ser, ¿no? Y tú, ¿quién mejor que tú nos puede contar por qué el Vaticano tiene no un telescopio, sino ya más de uno, ¿no? Y no solamente en la Ciudad de Vaticano, sino también hasta Arizona han llegado con su telescopio. Y ahí, pues, la verdad que es una historia también bastante fascinante, y te lo dejo todo en tus manos. ¿Cómo ha empezado esto? ¿El por qué la Iglesia Católica necesita un telescopio? Bueno, a ver, hay varios componentes que se juntan. No sé si habéis visto la película del del poeta, digo, el cartero de Pablo Neruda, o el cartero y Pablo Neruda, que hay un momento en que el cartero está copiando los poemas de Pablo Neruda para enamorar a una chica guapa por allí, y Pablo Neruda le echa la bronca y le dice: maestro, la poesía no es del que la hace, sino del que la necesita. Entonces, bueno, pues yo creo que lo mismo podríamos decir de la astronomía. La astronomía no es solo del que la hace, sino del que la necesita. Y pues la Iglesia necesitaba de la astronomía para dos cosas muy importantes. La primera, para una cuestión práctica, que fue pues el inicio de la Torre de los Vientos, del primer observatorio vaticano, que era pues establecer bien las fechas de las celebraciones, el calendario. Pero la otra parte, mucho más profunda, y que es con la que, bueno, pues trabajamos continuamente los que estamos en la Iglesia y hacemos divulgación científica, es que, bueno, pues cuanto mejor conozcamos el cosmos, cuanto mejor conozcamos la realidad, pues más sensata será nuestra fe, y si Dios existe, pues mejor podremos entender cuáles son nuestras creencias y más las limpiaremos de polvo y paja que se han ido pegando por el camino. No vale decir: esto es lo que yo creo, y como dice mucha gente, ¿no? Sobre todo cuando mencionas temas de astrología, dicen: bueno, pero esto es lo que yo creo y esto es respetable. No, a ver, respetables son las personas. Las personas son respetables. Las opiniones son opinables y, por lo tanto, se tienen que defender, verificar y trabajar. Entonces, en el Vaticano y en la Iglesia, pues creemos que cuanto más sepamos de la realidad, mejor entenderemos qué hacemos aquí y, si creemos en Dios, quién es este Dios. Entonces, bueno, ya, a partir de ahí, nos metemos por donde queráis. Ya, Fernando, ya... bueno, en el primer milenio, antes del primer milenio, incluso mi tocayo San Agustín, ¿no?, decía: creer para entender, entender para creer, ¿no? Fue un gran filósofo, aparte de obispo, y una de las cosas que proponía era cómo la fe y la razón se podían mezclar. Aunque después es verdad que a lo largo de la historia eso se queda un poco ahí. Y últimamente yo la idea que tenía más bien que son mundos paralelos, más que se cursen, pero bueno, tú estás contando que hay una parte de interés científico por parte de la Iglesia, ¿no? En la comunidad, ¿no? Incluso publicaciones científicas, o sea, ¿hay actividad de publicación científica que se haga en el Vaticano? O sea, sí, específicamente en astronomía, pero también en otros campos. El Vaticano está promoviendo la relación ciencia-fe. Hay una muy famosa, un documento muy famoso del Papa Benedicto sobre ciencia y fe y sobre filosofía y teología. Y en concreto, el Observatorio Vaticano tiene un telescopio en Arizona de 1.8 metros, de focal muy corta, F10, que para un telescopio de estos significa pulir muy, muy bien el telescopio para que tenga una distancia focal tan corta, y se dedican a hacer ciencia con él en distintos campos, exoplanetas, algo de galaxias y tema de cosmología. Entonces, tiene que ver además con los religiosos, específicamente con los jesuitas, que, si sabéis, a través del Papa Francisco se han hecho mucho más famosos. Mira, ahí tenéis una buena foto del telescopio en una de las montañas de Arizona. Pues bueno, sabiendo que no podían aspirar a un telescopio excesivamente grande, lo que hicieron fue optimizarlo, cosa que yo he visto en otros sitios. Aquí en Teruel, hace unos años empezó a funcionar el observatorio de Javalambre. Ellos consiguieron dos metros, casi 2,5 metros, y bueno, y también optaron por focal corta, que es lo que están haciendo muchos observatorios, ¿no? He escuchado que también en el Roque de los Muchachos alguno se ha reconvertido para hacer estudios de campo amplio, porque para conseguir profundidad, pues ya tienes telescopios de clase más alta, 6 metros, 8 metros, 10 metros. Un famoso. Entonces, el observatorio de Javalambre. Sí. Y están también optimizando sus observaciones. Pues el Vaticano hace esto. no solo con los antiguos telescopios, como veis aquí, que se hicieron de manera histórica desde el siglo XVII hasta el XIX y principios del XX, incluso alguno de estos, sino pues con modernos reflectores, con diseños muy optimizados, porque necesitamos conocer. Este es el Observatorio Vaticano, ¿vale? Tiene dos sedes, la del propio Vaticano, que todavía conserva una cúpula y tiene allí un viejo telescopio, pero que está en la misma ciudad de Roma. Luego lo pasaron a la Specola Vaticana, que es la sede actual, que está en Castel Gandolfo. No sé si os suena, Castel Gandolfo es la residencia estival de los papas. Está en el borde de un volcán. Es un lugar impresionante porque claramente ves desde allí el mar a 30 kilómetros, la ciudad de Roma delante, y del otro lado pues ves el agujero del antiguo volcán donde se rescató hace ya unos cuantos años una nave que utilizaba Calígula para refrescarse por allí. Y en ese lugar pues estableció el observatorio. Eso evidentemente se quedó corto y los jesuitas que tienen varias universidades en Estados Unidos pues sugirieron que con su equipo se trasladase el punto de estudio científico a Arizona. Entonces ahí tienen sus instalaciones y la idea es hacer ciencia junto con la comunidad científica. No pretender resolver la cuestión de qué es la materia oscura de un plumazo, sino bueno, pues sumarse a la observación científica. Y el objeto es difundir, contribuir a estas investigaciones y también difundir la moderna concepción del cielo. Yo creo que en esto la Iglesia y los que estáis en ciencia pura, pues compartimos una inquietud. Y es que si uno no tiene una adecuada cosmovisión, pues el resto de cosas que va poniendo en el cajón de sus valores, pues pueden irse por cualquier lado. Y hoy en día muy poca gente tiene una cosmovisión bien asentada. La teníamos en el siglo XV, con la Edad Media, la pudimos tener más o menos en tiempos de Newton. Pero ahora hasta los niños más pequeños de 6 años saben lo que es una galaxia. Todo el mundo ha oído hablar de la expansión del universo, así, al menos en términos normales, y del Big Bang. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el tamaño de mi vida en comparación con el tamaño de temporal del universo? ¿Cuál es el alcance de mis preocupaciones en comparación pues con el tamaño de solamente nuestra galaxia? Si eso no lo tienen clarificado, pues bueno, pues la gente después vota al primer papanatas que le dice que va a resolver todos los problemas con dos cosas sencillas. La complejidad les asusta y se apuntan a cualquier estupidez y te van diciendo, aquí escuchamos cualquier cosa de energías. Y yo sé que si me pongo a hablar y digo, las energías del cosmos, ahora nos vamos a dar un baño de luz de estrellas que va a purificar nuestra piel, estoy seguro que habrá un montón de gente que dirá, ah, oh, sí, oh sí, yo lo noto. ¿Eh? Pues bueno, no. La self-fulfilling prophecy, ¿no? La profecía que se autocumple, sí. ¿No? Que esto... Sí. Normal, que suele pasar hoy en día mucho más. Pero hablando de los telescopios del Vaticano, lo que es curioso también es que tienen el mismo problema que tenían todos los demás, que por lo cual esa trayectoria, igual que no lo hemos dicho, el por qué se ha hecho, ¿no? Que ha salido de la ciudad de Vaticano hacia Gandolfo, ¿por qué? Pues por la contaminación lumínica, básicamente, ¿no? Y ahora el emplazamiento en Arizona también se ha elegido un poquito por eso, ¿no? Para poder mejor observar el cielo y pues por eso hay que buscar en sitios oscuros, los pocos que se conservan en muy buenos estados, porque cada vez tenemos más problemas, aunque estemos luchando, pues nos queda todavía un camino en la lucha. Sí. Y luego, pues bueno, el problema de los satélites es todavía mucho más gordo, ¿no? ¿Cuántas fotos tenemos marcadas por satélites? ¿Eh? Sobre todo si estás haciendo apilado y te sale una raya, te acuerdas de Elon Musk y de toda su progenia. Ya, sí. Ay. No importa, tenemos muchas fotos apiladas y se difumina esa raya. Bueno, pues prácticamente estamos terminando. Te tenemos que hacer la última pregunta que hacemos todos nuestros escuchantes, que no sé, que como no he estado yo en contacto directo contigo, sino a través de, y que no sé si te la ha adelantado, pero bueno, así te coge por sorpresa. No por sé, sorpresa. Dicho, por sorpresa. Bueno, si quieres decir algo antes de la última pregunta, como, bueno, ya hemos dicho la página web, pero no sé si tenéis otro medio de comunicación. Ahora mismo, bueno, nosotros... habitualmente tenemos muchísimas redes sociales y tal, pero no sé si desde el monasterio, pues solo en la página web, o tenéis alguna forma de contacto que... Sí, Instagram también tenemos. ¿Tenéis conexión a internet allí en la hospedería? Sí, cada uno de estos pasos es una lucha. Teníamos una conexión muy mala por WiMAX, tardamos 2 años desde que vimos... una excavadora pasando a 300 metros del monasterio que iba a tender una línea de fibra óptica, pues 2 años luchando y aquí y allá extendiendo nosotros los tubos y demás. Bueno, pues ahora tenemos fibra óptica. No hay cobertura de teléfono. No hay cobertura de teléfono. No hay teléfono móvil tampoco. No hay teléfono móvil, pero tenemos 1 giga de fibra óptica. Fibra óptica, bueno, increíble. Entonces el hecho de que no tengáis televisión en las habitaciones es irrelevante, vamos. Sinceramente es irrelevante. Claro, hoy en día sí. Uh-huh. Hoy en día, efectivamente. Bueno, pues enhorabuena, porque esa es una pregunta importante que no hemos hecho antes, si había cobertura, claro, porque sí. Muchas de las actividades están. Vale, entonces tenéis también vuestro Instagram, ¿no? ¿Y el Instagram es de la orden o es del monasterio? Sí, Monasterio del Olivar. Sí, bueno, la orden tiene mucho más dedicado a las tareas sociales y espirituales que llevamos, y las parroquias tienen su difusión. También tenemos proyectos como sí, el parque. Sí, pero esta hospedería y de lo que sería la astronomía es el Instagram vuestro, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Vale. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y te tenemos que hacer una pregunta. No sé si en tu juventud o actualmente, porque como no tenéis tele o no tenéis otra conexión, no sé si te gusta el cine o has ido al cine o conoces un poquito la ciencia ficción y si te gusta, pero a todos los que vienen aquí le tenemos que hacer una pregunta inevitable, que es si eres más de 2001, Una Odisea Espacial o de Interestelar, que son dos películas pues buenas. Una Odisea Espacial. 2001, Una Odisea Espacial que abrió un montón de ideas al cosmos. Sí. ¿La viste en el cine en su día? La vi en el cine en mis tiempos, sí. Uh-huh. Bueno, sí. Pues eres de parte de nosotros. La otra parte es de Interestelar, pero bueno, un voto más para. Pero bueno, habrás visto las dos, ¿verdad? En cocina. Sí, he visto las dos, Interestelar me interesó mucho, pero no. Y si me preguntáis más ciencia ficción, os diría otra película. Dila, interesante. Dila. Arrival, la llegada. La llegada. Intentar comunicarse y la potencia del que es una la hipótesis de Sapir-Whorf, es solo por filosofía del lenguaje, que también expliqué, cómo el lenguaje nos moldea. Uh-huh. Dar nombre a las cosas nos hace vivir de manera distinta. Sí, uh-huh. Sí. ¿Cómo era el libro que nos propuso Marco? El proyecto... Hail Mary. Hail Mary, sí. No lo he leído. Pues te lo recomiendo. Sí. Te va a gustar una barbaridad. Yo lo he leído y también lo recomiendo. Muy bien. Uh-huh. Es del mismo autor que El Marciano, que también hicieron película. Sí. Uh-huh. Bueno, pues ya sí que es prácticamente la hora y nos tenemos que marchar. Ha sido un placer hablar contigo, Fernando, y que nos hayas traído estas noticias. Y como ha dicho Heike, tendremos que organizar una visita y una estancia. Y conocernos en persona. Conocernos. Claro que sí, claro que sí. Debe ser fantástico aquello. Nosotros encantados, encantados de compartir lo que somos. Y bueno, pues como siempre hacemos en las observaciones, encantados de compartir las preguntas. Intentamos que las respuestas que tenemos, potentes desde el punto de vista religioso, pues las busque cada uno. Pero sí compartir juntos las preguntas, el asombro ante el cosmos. Muy sí, bien. La cosmología es un punto así de unión casi entre la religión y la ciencia, así que sería muy interesante las opiniones, ¿no? Sí, sí, sí. Y recordar a George Lemaître, ¿eh? Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, son muchos los sacerdotes religiosos, no solo católicos, sino que curiosamente la mayoría le tira por la matemática y la astronomía. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Incluyendo el Papa León, matemático. Efectivamente, el Papa León. Matemático, sí, señor. Como yo, matemático. Pero ha habido muchísimos astrónomos dedicados a, bueno, al revés, o sacerdotes dedicados a la astronomía, ¿no? O, por ejemplo, Newton, Copérnico, la métrica que habéis comentado ahora, pero también el del Galileo. Clavius, que fue el del Gregoriano, ¿no? O sea, una serie de personas. No sé. Habría que investigar esto. ¿Qué? Agustín, igual quizás la matemática es buena para la castidad, no lo sé. Agustín, y al Papa nuevo le gusta Arbeti, entonces ya vamos a tener que pensar los milagros también. Bueno, señores, tenemos ya que marchar, que es la hora. Muchas gracias, Fernando, y bueno, pues hasta la temporada que viene. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.